Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo, son 9:32 en este momento. En la repetición, bueno, saldrá que son las 5:00 y pico. En este momento, bueno, son las 9:32 de la mañana de este viernes 11 de septiembre. 11 de septiembre es un día sobredeterminado por las efemérides, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Porque el 11 de septiembre de 1888 fue el año en el cual murió Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, que por cierta historiografía considerado el padre de la educación pública en la Argentina, bueno, es el Día del Maestro. También es recordado últimamente por su aversión a los pueblos originarios y su intención de modernizar el país en primera instancia similar a Francia y luego pareciéndose a los Estados Unidos en esos escritos como Viajes, por ejemplo, en que hablaba de lo que había que copiar de Estados Unidos, la modernidad y, por supuesto, dejar atrás a la campaña y exterminar finalmente lo que ya en esos años estaba efectuando. Exterminar a los pueblos originarios en gran medida y su cultura casi completamente, algo que, bueno, da como resultado una persecución permanente de los pueblos originarios desde ese momento hasta la actualidad. Pero también hay otras efemérides que se recuerdan últimamente justamente porque el 11 de septiembre de 2001, caían las Torres Gemelas en Nueva York, luego de ese atentado que magnicidio, ¿no? Masacre, en la cual se calculan que fueron asesinadas cerca de miles de personas. Poblaciones enteras cabían dentro de esas dos Torres Gemelas y, bueno, todavía la verdad de ese atentado está poco claro. Y hay teorías que justamente dan cuenta de que el propio gobierno de los Estados Unidos, algunas secciones de esa administración que tenía como líder en su momento a Bush hijo, estaba involucrado y tenía que ver con el financiamiento del grupo que propiamente secuestró los aviones y chocó contra las Torres Gemelas derribándolas, según también se dice. Había bombas debajo en el edificio, en los cimientos de los edificios, que hicieron que estos se derrumbaran. Estos son un recordatorio de las efemérides y dejamos para el final, por supuesto, al recordado golpe militar del 11 de septiembre del año 73, cuando cayera Salvador Allende, cuando las fuerzas militares lideradas por el general Pinochet, inaugurara una larguísima dictadura militar, sangrienta dictadura militar, que fue una muestra

Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, actualizando información que ya estuvimos trabajando anteriormente, queríamos dar a conocer el comunicado que publica en el día de hoy Antena Negra TV. Responde a los dichos y las argumentaciones por parte del AFCA, que deposita la responsabilidad en la propia organización comunitaria, en Antena Negra TV, un medio comunitario que, supuestamente debería estar siendo protegido por la Ley de Servicios Audiovisual. Bueno, el AFCA está diciendo que no tiene por qué protegerlo porque estaba incumpliendo las reglamentaciones y la normativa. Bueno, en relación al 33% que supuestamente debía estar destinado a las organizaciones comunitarias, el espectro radioeléctrico, bueno, todo eso queda en letra muerta, además porque en la letra misma de la propia ley no está taxativa y claramente especificado esto, ¿no? Si bien hay alguna mención, no está claro y no obliga de ninguna manera a que eso sea cumplimentado. Esto lo vamos en algún momento a desgranar esa ley de medios porque tiene mucho de fundamentación y poco de decisiones concretas que viabilicen lo que esa fundamentación dice. Bueno, como mucha de la legislación que nos tiene acostumbrados el poder en estos últimos años. Pasando al comunicado de Antena Negra TV, está titulado "Queremos seguir viendo Antena Negra TV". Desde Antena Negra TV celebramos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual esté trabajando para que recuperemos los equipos y podamos seguir transmitiendo, tal como afirmó ayer el director de comunicación del organismo, Fernando Torrilate. Sin embargo, ante la nota publicada en la página web del AFCA este jueves 10 de septiembre de 2015, AFCA trabaja para que Antena Negra TV recupere sus equipos y se regularice. Este es el título de esa nota publicada por AFCA. Debemos precisar ciertos puntos, dice Antena Negra TV, a fin de que la opinión pública entienda el conflicto. Primer punto. No es cierto que Antena Negra no se presentó a concursos para obtener su legítima licencia. El concurso mencionado por el funcionario no cumplía con las características necesarias para Antena Negra TV. En ese sentido, con fecha 7 de julio de 2015, el canal comunitario solicitó la apertura de concurso con esas características. 2. Efectivamente, en 2009, Antena Negra TV transmitía en señal analógica, Canal 4. En ese momento, la televisión digital no existía en el país, por lo cual no era posible que Antena Negra TV transmitiera en dicho soporte. Como todos los canales que estaban transmitiendo en señal analógica, Antena Negra TV espejó su señal en el sistema de televisión digital abierta, en la señal 20. Se utilizó esa señal porque la misma debía ser utilizada exclusivamente por la televisión digital abierta, según determina el artículo 2, el decreto presidencial 2456 del 15 de diciembre de 2014. Antena Negra TV está totalmente en regla ante todos los organismos pertinentes. Cuenta con matrícula del INAE, número 32259, desde el 15 de marzo. Y bueno, el CUIT también lo tienen. Y bueno, aquí dan el número. La liberación de la señal por parte de Prosegur no puede ser paulatina. Esto es algo que había firmado el AFCA, que podía ser paulatina. Afirmar eso contradice explícitamente lo instrumentado por la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en el decreto presidencial 2456, anteriormente nombrado. En el mismo se señala que la señal 20 solo puede ser utilizada por la TV digital, lo cual debía implementarse a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, el 15 de diciembre de 2014, es decir, inmediatamente. Quinto punto, considerando lo anterior, la frecuencia del Canal 20 sigue siendo ilegalmente usada por Prosegur y la Policía Federal. Estas condiciones demuestran la prioridad de los negociados, en este caso arrastrados del menemismo, por sobre el derecho a la comunicación que nos asiste y el discurso enarbolado por la propia Presidenta de la República. En relación a la participación del AFCA en la causa judicial en curso, queremos aclarar que desde agosto de 2015 la institución estaba enterada de su existencia, ya que tres funcionarios fueron llamados a declarar. En tales declaraciones la institución nos reconoce como un canal de televisión que no es ilegal, pero se desentiende dejando vía libre a la AFTIC para actuar. Antena Negra TV en la Red Nacional de Medios Alternativos, fechado el día de hoy, 11 de septiembre de 2015. Este es el comunicado de Antena Negra TV. Quería puntualizar algo que acá no está dicho, no está explicitado y da cuenta, o por lo menos mi comentario tiene que ver con lo que han estado publicando varios medios, porque hay varios medios que apoyan al gobierno nacional, y siguen esta noticia, obviamente tratando de mostrar cómo de algún modo el AFCA está intercediendo, ¿no?, negociando para que justamente tomando el discurso del AFCA y haciéndose eco de que, bueno, a pesar de los incumplimientos de Antena Negra TV, el AFCA está tratando de defenderlos en una situación complicada. Este es el discurso que intenta transmitir el AFCA y es el que toman ciertos medios que obedecen a este apoyo, ¿no?, al gobierno nacional. Y quería aclarar, porque lo ponen como una cuestión que no tiene que ver con el poder político, sino que es una cuestión entre cierta autoridad de la policía que de algún modo estaría actuando independientemente del poder político y la justicia, ¿no? Y que la culpable sería, en definitiva, la justicia que está utilizando la ley de medios para atacar en un punto débil de la comunicación comunitaria. Bueno, el AFTIC, que es esta nueva agencia creada justamente para controlar y llevar adelante, entre otras cosas, este operativo, depende del Ministerio de Planificación de la Nación. Depende de el ministro debido, quiero decir, quien efectivamente realiza estas actuaciones de secuestro y de privación, ¿no?, de la comunicación, del derecho a comunicarse por parte de esta organización comunitaria y de todos aquellos ciudadanos que digamos eran usuarios y participantes, ¿no?, integrantes de este hecho comunicacional. Bueno, es el Ministerio de Planificación del ministro debido quien ha secuestrado y quien mantiene en su poder los aparatos. Obviamente, como siendo parte de las decisiones que llevan a este resultado. Comunicado de Antena Negra TV, que da cuenta de en medio de la no convocatoria correctamente al llamado a licitación, razón por la cual no pudo presentarse Antena Negra TV, es que como resultado de esto, el AFCA utiliza esa coartada que le permite echarle la culpa de lo sucedido a la propia a la víctima, ¿no? A la propia organización comunitaria, que se ve privada de utilizar sus costosos equipos, ¿no? Porque para una organización comunitaria son equipos muy costosos. Esto, reitero, comunicado de Antena Negra TV contestando a las afirmaciones de el AFCA del día de ayer, la contestación el día de hoy publicada en la agencia de noticias ANRED. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Una información: los jueces Benjamín Sal Yargués y Horacio Pombo fueron tapa de los diarios a mediados de mayo cuando redujeron la pena de un abusador a 3 años y 2 meses, haciéndolo excarcelable, en definitiva. Eliminaron el agravante del abuso sexual porque, según ellos, la víctima, un niño de 6 años, era homosexual. Homosexual era homosexual, entre comillas. Eso es parte del fallo. A mitad de año, los magistrados tuvieron que renunciar a varios de sus cargos por la condena social. Hoy la Corte Suprema de Justicia bonaerense anuló el fallo y repuso la pena de 6 años de prisión. Esto es una noticia publicada en el día de ayer, dando cuenta de que se anuló ese fallo de estos jueces Benjamín Sal Yargués y Horacio Pombo, y que, bueno, será reconsiderada. La noticia aparecida en Cosecha Roja en el día de ayer. Anularon el fallo de los jueces que culparon a un niño abusado. Tanda y seguimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos,

headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck and my boobies, my heart, my soul and my back. I got life. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En el día de ayer hubo una movilización a la fiscalía aquí en el distrito de Moreno, aquí en la calle Ceballos. Cortaron la calle y realizaron una actividad de denuncia, señalando no solo a la fiscalía y concretamente a la fiscal Pontecorvo, sino además a la policía como responsables de las causas armadas aquí en el distrito y la protección que esas causas armadas dan a los narcos en los barrios de Moreno. Esto decía un grupo de personas que se había congregado allí en la vereda, en la puerta, en la calle de la fiscalía en el día de ayer. Pidieron por la libertad de Nicolás Lemos. Nicolás Lemos una persona que ha sido detenida el viernes pasado en Lomas de Casasco cuando estaba trabajando vendiendo plantines. Escuchamos a Mayra, que es la esposa de Nicolás Lemos, y bueno, nos va a contar un poco las razones por las cuales estaban realizando esta movilización, que en resumidas cuentas era lo que es lo que les estaba comentando previamente. Escuchamos a Mayra. No, Nicolás, el día viernes 4, él se levantó como un día más en la semana para ir a trabajar, y cuando vuelve del trabajo, antes de llegar a mi casa, se cruza con dos muchachos conocidos de él y paró para tomar una cerveza que lo invitaron los chicos. Y se venía para mi casa, él venía encarando para mi casa. Estaban todos chicos parados, él llega donde están los dos chicos lo saludan todos, le invitan a tomar la cerveza, y cuando le invitan a tomar la cerveza, no sé, más o menos, tuvieron ahí como 20 minutos, y ahí cuando cae toda la brigada cae, de la séptima de la reja, y los aprende ahí en el momento, a los tres, a Nicolás y a otros dos muchachos más, los aprenden y los llevan detenidos. Igualmente, antes que los lleven detenidos, a mí me avisan, me informan que a Nicolás lo tenían aprendido ahí a la vuelta de mi casa. Yo voy a verlo, estaba aprendido, Y yo fui para avisar que él venía a trabajar. ¿Lo llevan al destacamento que lo hay ahí? Lo llevan al destacamento que está... el destacamento no, lo llevan a la comisaría séptima de la Reja. Lo llevan ahí. Bueno, ni a bien lo llevan, yo me voy para atrás para testiguar que él fue a trabajar, que es más. Y encima a Nicolás le secuestran el cajón con dos plantas que tenía él. Y cuando yo fui a buscar las pertenencias de Nicolás a la comisaría... Él vende plantas en la calle. Porque él es plantero. Y cuando yo voy a buscar eso, las pertenencias, a mí no me dan el cajón de planta con las dos plantas. Porque claro, es una prueba que ellos eliminaron de Nicolás. Y ahora lo... Que estaba laburando. Que él estaba laburando. Ahora a él lo imputan como... que es en la causa es un arma de fuego, que o sea que lo imputan por eso y lo imputan por comercialización de estupefaciente. Bueno, esto es lo que denuncia la esposa de Nicolás Lemos, Mayra. Se lo ha detenido sin ningún tipo de pruebas y obviamente sin tener ningún elemento que permita sostener la acusación que se le imputa. Y desde ya están denunciando una causa armada por la policía y por la justicia. Esto decía Mayra en relación a esto. Yo pido la libertad de Nicolás inmediatamente porque él no tiene nada que ver en nada. O sea, él es un pibe laburante y mucha gente sabe eso. ¿Por qué pensás que le armaron esta causa a Nicolás? ¿Qué es lo que se intenta tapar armándole la causa a Nicolás? Y se intenta tapar, por ejemplo, que la fiscal Pontecorvo hace 3 meses que no mete a nadie en cana por droga. Entonces, como ella se recansó de hacer la guita, porque me estoy rejugada que ella mueve todo ahí, entonces como se recansó de hacer la guita por droga en estos 3 meses, necesita meter a un perejil en cana, ¿para qué? Para sumar estadística, punto. Es eso, para mí es eso. Toda la policía en el barrio, vos no sabés cómo anda la brigada buscando a chicos que están sentados en una vereda preguntándole, che, no sabés quién vende droga, informame. ¿Eh? Al que vende droga, al narcotraficante, ¿se lo llevan detenido? No, sale por una puerta y entra por otra, ¿por qué? Porque lo pone la policía a vender droga, por eso, ¿me entendés? Es así. ¿Qué barrio es este? Barrio Casasco, Las Casitas. En barrio Las Casitas, en el barrio allí en Lomas de Casasco, bueno, sucedió esto y que según denuncia la familia y puntualmente su esposa, la esposa de Nicolás Lemos, que se trata de una denuncia falsa llevada adelante por la fiscal Pontecorvo para hacer estadística, para simplemente llenar papeles que den cuenta de un supuesto accionar que iría en contra del narcotráfico cuando, bueno, denuncia también implícitamente, pero también explícitamente la connivencia de las instituciones con el narcotráfico que se mantiene sin molestia, ¿no? Sin obstáculo en su desarrollo, el narcotráfico. Habló Valeria también. Dio mayores detalles en relación a lo que ha estado sucediendo en relación a este caso puntual. La escuchamos las declaraciones que hacía en el día de ayer. Fue ayer 9 del 9, siendo como 5:30 de la tarde, entran haciendo un allanamiento, infantería y la brigada. Entran, estábamos todos en el comedor descansando, yo, mi marido y mi hijo descansando, y mis dos otros hijos, Gómez y San Gabriel y Luis Alberto Gómez, mirando la tele. Entran tirándolos a todo al piso, golpeándolos, entran, lo precintan todo, y yo me siento en la cama, y los de infantería entran a la pieza de mis hijos menores. Cuando yo quiero ir a infantería a ver a quién entraron a la pieza, no me dejaron. Me dijeron que me quede sentada en la cama. Infantería entró. Mi hija de 14 años, Gómez Melanie, ve que la infantería, el gordo, entró a la pieza, al colchón. La infantería se van. Quedan la brigada de civiles. Bueno, hicieron unos papeleríos, que pum, que pan. Se los llevan a mi hijo Gómez César, a mi marido Roberto Raúl y a mi hijo Luis Alberto. Se los llevan a la séptima. Bueno, quedo yo, dice, bueno, vamos a revisar la casa. Decíamos, va a valer que no lo hayan puesto nada, no va a valer. Bueno, dice, vamos a revisar. Y cuando vamos a levantar el colchón, había una 9 de la policía. El policía todavía ni la había revisado y sabía que tenía 17 balas. Entonces yo la ataco y le digo, ¿cómo usted sabe que tiene 17 balas? Y dice, señora, me dice, yo sé cuánto que trabajo en la policía, yo sé, me dice, la bala, la arma, me dice. Yo le pregunto porque yo en la reputa vida usé un arma, no sé lo que es un arma. Él todavía ni la había revisado y sabía que tenía 17 balas, el arma que ellos me habían puesto abajo de la cama. ¿Te plantaron un arma? Me plantaron un arma, y así en todas las casas que hicieron allanamiento ayer, en las casitas de casacos le pusieron armas. ¿Y tu marido ahora está detenido por eso? No, mi marido no está detenido ya, está mi hijo detenido por eso. Bueno, evidentemente es la práctica permanente que tiene la policía en el barrio. Sí. Sí, así trabajan ellos, empapelándose a los chicos con armas, armando causas que no son. Porque en mi casa no encontraban nada, nada, no encontraban, buscaban un camperón ni un arma y en mi casa no hay nada de eso lo que ellos buscaban. ¿Tu hijo va a seguir detenido? ¿Saben algo? ¿Les dijeron algo? Porque no me dicen nada todavía. No me dicen nada. ¿Por eso están acá también reclamando? Claro, yo igual yo le dije a mi hijo que no declare, porque no lo vamos a... Y yo a la vez quiero hacer una denuncia del arma que me chantaron en mi casa. Yo quiero pruebas, quiero huellas. ¿Todo para que quede claro que te plantaron el arma? Sí, eso pido. ¿A los que venden droga, a los narcotraficantes, a los delincuentes, los detienen en el barrio? No, yo tengo más de 10 denuncias con al frente de mi casa que me viven tirando tiros, patoteándome, tirándome piedras y no le hacen nada. ¿En complicidad con la policía? Yo tengo más de 10 denuncias de ellos, que me han tirado tiros, me han patoteado, me han tirado piedrazos, de todo. Ahí, Valeria, bueno, familiar, ¿no?, de otros detenidos en la misma causa y que denuncia cómo la policía planta armas y puntualmente en este caso denuncia que se le habría plantado un arma para inculparla, ¿no? Por supuesto, para inculpar a sus familiares que por esto han sido detenidos y da cuenta de cómo la organización delictiva, el narcotráfico dentro de los barrios goza de buena salud y bueno, y que no de ninguna manera es perseguido en los barrios. Esto decía Valeria, que bueno, fue parte de esta movilización que en el día de ayer estuvo manifestándose en frente de la fiscalía, en las puertas de la fiscalía aquí del distrito de Moreno, para reclamar tanto a la institucionalidad de la justicia como a las fuerzas de seguridad de la policía que paren con esta metodología de el armado de causas. Esto tiene que ver puntualmente, entre otras cosas, ¿no?, pero puntualmente con la detención de Nicolás Lemos el pasado viernes en Lomas de Casasco, cuando fuera detenido en momentos en que, bueno, había parado de vender los plantines que estaba vendiendo y estaba con unos amigos, bueno, y fue detenido, imputado por delitos que tienen que ver con el narcotráfico, cuando, bueno, alegan que no hay ningún tipo de prueba, en definitiva no hay pruebas, y alegan que, bueno, todo esto es una causa armada para hacer estadísticas y hacer como que se combate el narcotráfico en los barrios. Seguimos en Recorte Informativo. Quédense ahí, nos queda todavía más de una hora de programa. Así que, por favor, quédense. Estamos con ustedes con más información. Recorte Informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Quería leerles, para que se entienda la contestación que realiza Antena TV en relación al AFCA, a las argumentaciones del AFCA, lo que dijo el AFCA, ¿no? La nota y los silencios que hay en esa nota y los presupuestos que hay en esa nota, que es un comunicado del AFCA, ¿no? No es una nota periodística, sino que es un comunicado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, publicado en su página oficial. Dice: AFCA trabaja para que Antena Negra recupere sus equipos y se regularice. Empezando por el título, ¿no? Analizando el título, está trabajando para que se regularice, ¿no? El objeto de intervención del AFCA no es el AFTIC. No es la causa judicial, no es eso, sino es lograr que Antena Negra se regularice, ¿no? El objeto de intervención es Antena Negra, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Antena Negra para que le pase lo que le está pasando? Eso, analizando desde el inicio el título y la direccionalidad de la información que pasa a detallar a continuación el AFCA. Dice: conocemos el trabajo de organizaciones como Antena Negra y valoramos su voluntad de comunicar sin afectar los derechos de otros emisores y de las audiencias. Por eso queremos que recuperen los equipos que fueron secuestrados por el Poder Judicial y regularicen su situación como corresponde, participando en los concursos de televisión digital que hemos iniciado, explicó Fernando Terrilate, director de comunicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así como hemos escuchado, esto lo digo yo, hasta aquí la cita, como hemos escuchado en una entrevista aquí en Recorte Informativo y también se desprende de la información que daba anteriormente, lo que atañe a el servicio que brinda Antena Negra TV, el AFCA no ha abierto ningún concurso que posibilite que Antena Negra TV participe. Así que desde ya no es falso lo que dice, porque efectivamente no ha participado en ningún concurso de televisión digital, pero no porque no quisiera, sino porque no ha podido, porque el AFCA no lo ha convocado. Eso, en relación a eso, hay silencio, ¿no? Por parte de Fernando Terrilate, el director de comunicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Continúa Fernando Terrilate. Dice: el derecho a la libertad de expresión estuvo y está garantizado por el Estado Nacional, y su vigencia no es incompatible con el avance en la regularización del espectro radioeléctrico, de manera de garantizar pluralidad y diversidad de voces. Esa es la búsqueda permanente que hace Martín Sabatella desde AFCA en el marco de la vigencia de la ley y por el mandato de la propia Presidenta de la Nación, que fue quien impulsó la decisión de democratizar definitivamente la palabra en nuestro país. Opinó el funcionario nacional y explicó en relación al conflicto que afectó a Antena Negra. Dijo lo siguiente: estamos desarrollando concursos de televisión digital abierta con y sin fines de lucro en Buenos Aires y en muchas ciudades del país. En el primer llamado que hicimos este año se presentaron varias organizaciones sin fines de lucro que están siendo evaluadas y que posiblemente tengan su espacio en el espectro digital, como Urbana TV, Mate Amargo, Barricada TV y entidades gremiales como UOCRA y el SAT. Lamentablemente, Antena Negra no se presentó, pero esperamos que lo haga en los próximos concursos. De hecho, en menos de un mes hay llamado para organizaciones sin fines de lucro en el área metropolitana, que es donde estaban emitiendo. Aquí termina este segundo párrafo y quería detenerme y comentar el hecho de que efectivamente se han abierto concursos, pero no para operadores y emisores, productoras y operadores. Se ha hecho para una u otra cosa, pero no para concursos para entidades que sean a la vez productores del contenido y a la vez operadores de la transmisión, cosa que sucede con Antena Negra TV. Por eso no se habían podido presentar en ninguno de esos concursos. Esa es la razón. Acá obviamente hay silencio en relación a la no acción, a la inoperancia del AFCA para garantizar que Antena Negra TV pueda transmitir sin problemas, ¿no? Y obviamente buscando como responsable de la inoperancia del AFCA a la organización víctima de esta censura, ¿no?, que está sufriendo por parte de la justicia, de la policía, de Prosegur y del Ministerio de Planificación a cargo de Debido. Según informaron los miembros de la cooperativa, esta semana Antena Negra TV transmitía digitalmente en el canal 20. Continúa la información que da el AFCA. Aunque las constancias presentadas ante AFCA en 2009 indican que utilizaba el canal 4 analógico en la ciudad de Buenos Aires y la localidad de Alejandro Korn, los integrantes de esa organización mantenían intercambios con este organismo en la búsqueda mutua de regularizar su situación legal. Acá hay dos cosas que está diciendo. Una es que pareciera que la responsable de que el AFCA creyera que no estaban transmitiendo en el canal 20, sino en el canal 4 analógica, es responsabilidad de Antena Negra TV cuando, bueno, según lo que estábamos leyendo anteriormente, el AFCA estaba perfectamente informado de lo que se estaba haciendo, amén de que era lógico que no, que lo que la información que hubiera en 2009 correspondiera a la señal analógica, porque hasta ese momento, en 2009 todavía no estaba funcionando la televisión digital abierta. Continuando con lo que dice el AFCA, también estaban en conocimiento de la necesidad de formalizar su situación como cooperativa debidamente inscripta y con matrícula expedida por el Instituto Nacional de Economía Social, cosa que hicieron, lo cual le permitiría estar en mejores condiciones para participar tanto de los procesos de regularización como de los concursos de financiamiento y fomento que impulsa el Estado a través del AFCA y otras dependencias. Bueno, esto es otra contestación que motiva a Antena Negra TV decir que efectivamente ya tienen la personería jurídica y que están en instancias de regularizar y de presentarse correctamente a un concurso que, bueno, todavía no ha sido llevado a cabo por parte del AFCA. En relación a la causa judicial, Terrilate indicó que el organismo que preside Sabatella no forma parte de la misma y señaló: el secuestro de equipos fue ordenado por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi a raíz de una denuncia penal por interferencias a otros emisores que prestan servicio de seguridad bancaria en el Canal 20. La solución pasa por una paulatina y ordenada regularización del espacio como la que estamos realizando. Nunca, como ahora, existió un Estado con una decisión más fuerte de democratizar la comunicación audiovisual a sabiendas de que es necesario atender la diversidad de situaciones que se presentan y ampliar cada vez la pluralidad de voces, agregó. A esto, Antena Negra TV contesta primero que el AFCA estaba en conocimiento de esa causa penal, no es que se enteraron ahora. Donde en esta causa donde se llevó adelante este secuestro de equipos estaba, no es que fue una cosa de la justicia, nosotros no sabíamos nada, no tenemos nada que ver. Si bien obviamente no es que es una demanda presentada por el AFCA estaba en absoluto conocimiento, cosa que Antena Negra TV no no sabían que se les estaba siguiendo una causa penal. Quiero decir, el AFCA decidió no comunicarle lo que sabía en relación a esta persecución que estaba realizando la justicia, ¿no? Si su intención es denunciar el accionar de la justicia como la responsable, flaco favor le hizo a la organización popular al mantener para sí una información que podía, bueno, haber generado por parte de Antena Negra TV alguna acción que permitiera que no se llegara a este punto, ¿no? Ya que el AFCA por su cuenta no lo hizo, ¿no? Porque teniendo conocimiento de esto, sin embargo, se llegó finalmente al secuestro sin, bueno, tomar los recaudos, como por ejemplo uno de esos recaudos podría haber sido comunicárselo a la organización en cuestión y decirle, miren, hay una causa penal. Bueno, no lo hizo. Cierra esta nota un último párrafo que dice: hay que tener en cuenta que en los 90 la banda del espectro, que va del canal 14 al 20, que es donde tuvo lugar este conflicto, fue virtualmente privatizada y adjudicada a diversos servicios de comunicación llamados punto multipunto, que pagan un canon por el uso de ese espacio, desde radiotaxis hasta bomberos o ambulancias. No menciona Prosegur. Bueno, en este momento transmite también Prosegur, explicó Torrilate, y concluyó: nuestro gobierno dispuso la recuperación de esa banda para uso de los servicios de radiodifusión, pero el ordenamiento implica migrar los actuales usuarios a otros lugares del espectro, lo cual estamos haciendo desde el Estado en forma muy ordenada, para que los derechos de todos estén protegidos y se garantice un uso racional y democrático de un bien de todos, como es el espectro radioeléctrico. Esto último es también lo que motiva la contestación de Antena Negra TV, porque efectivamente las autoridades, Torrilate, habla de una migración pausada, una recuperación de esa banda que ha sido dispuesta por decreto del gobierno y que va a ser realizada de manera pausada y atendiendo los tiempos de esa migración. Bueno, resulta ser que el decreto no dice eso. El decreto establece como necesidad que inmediatamente el Canal 20, al momento de entrar en vigencia el presente decreto, deba ser utilizada solo para medios de radiodifusión y no para otra utilidad. Es decir que se privilegia, se les da tiempo, ¿no?, a estas empresas privadas a que, bueno, hagan sus migraciones. Y si no las pueden hacer, ¿no?, si no pueden obedecer la ley, se les va a allanar el camino, ¿no? Si hay alguien que no está infringiendo la ley, como por ejemplo Antena Negra TV, pero que tiene algunas cuestiones de irregularidades por inoperancia del AFCA, bueno, si eso llega a suceder, bueno, le vamos a allanar todo el camino como para que esta empresa privada pueda transmitir sin ningún tipo de problema, a pesar de que esté violando la ley. Esto es lo que en definitiva ha hecho el AFCA, ha avalado el AFCA con la, no solo la anuencia de la justicia, de la policía y de la empresa privada Prosegur, sino que obviamente tiene alianzas comerciales con la propia policía, ¿no? Prosegur tiene dueños y estos dueños tienen una alianza concreta con la policía, ¿no? Y por otro lado, otra pata en todo esto es el Ministerio de Planificación, que es uno de los entes que sí ha sido parte concreta de esto. Si bien el AFCA puede decirse que solo fue testigo y simplemente decidió no intervenir, no comunicar lo que estaba sucediendo, bueno, el Ministerio de Planificación sí fue parte concreta de este accionar y de esta operatoria que ha dejado a Antena Negra TV, un canal comunitario con larga historia, porque no es que nació ahora, sino que

entre otras cosas, una moción de privilegio que había interpuesto el concejal Leonardo Coppola en relación a una nota aparecida en un portal de noticias con declaraciones o por lo menos con cierta información que partía del concejal Walter Festa y que, bueno, hablaba, entre otras cosas, de la cantidad de empleados y que en este, digo, que tenían los concejales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque se habló de muchas cuestiones que tenían que ver con el triunfo en las internas del Frente para la Victoria de Walter Festa. Bueno, pero se hablaba tangencialmente de la cantidad de empleados que tenían los concejales. Y en este sentido, los concejales en su momento, y ya lo hemos trabajado también hace ya unos cuantos años, en los cuales también el tema de la cantidad de empleados que tenía cada concejal había sido un tema ante la dificultad de que estos datos fueran transparentados, ¿no? Es decir, qué recursos maneja cada concejal y a qué los destina, ¿no? Si estas personas trabajan, si no trabajan, si qué es lo que hacen y, bueno, cómo se hace. Asignan, ¿no?, estos trabajadores o esta cantidad de empleados a cada concejal. Si fuera una cuestión que estuviera claramente normada, esos datos serían públicos. Bueno, no lo son. Razón por la cual, bueno, Coppola había solicitado un pedido de informe en el Consejo Deliberante justamente para publicitar él mismo la cantidad de empleados que tenía a su servicio, que tiene a su servicio, al servicio, ¿no?, de el ejercicio de la representación que le ha dado el pueblo de Moreno, como a otros, ¿no?, a otros concejales, y en ese contexto, bueno, quería dar el ejemplo, en definitiva, para transparentar la cantidad de empleados que tenía. Y bueno, pidiendo que los otros concejales llevaran adelante, o que tuvieran en cuenta este ejemplo que él pretendía dar y que finalmente se fuera transparentando todos la cantidad de empleados que tenían. Bueno, en este sentido, luego de esta sesión, el día de ayer, dio declaraciones y habló y explicó por qué no tiene nada para esconder y que, bueno, qué es lo que él está buscando hacer con ese transparentamiento de información, ¿no? Clarificación de información, mejor. Bueno, habló Leonardo Coppola y dijo lo siguiente. Coppola de Festa en la política online, pero en el Facebook y muchas situaciones, gente allegada al Frente Renovador ha hecho bastante dicho sobre estas cosas. Y la realidad es que llegó un momento que me cansé. Yo no soy de pelear, no soy de discutir. Me gusta discutir política pública, como siempre lo digo, ¿no? Uh-huh. No bajé esas. Y lo siento ya como una persecución. Ya lo siento como que si otro gana, a los empleados municipales que militan para algún equipo político los van a echar. Porque la realidad es que parecería eso. Parecería que el empleado municipal no puede tener la libre decisión de elegir, después de su horario municipal, con quién trabajar. Y no. Digo, y está mal. Pero, digo, usted yo, sabe que esto pasa. Pero está muy mal. Y por supuesto. Entonces, claro. Cuando los otros dos contrincantes, sí. ¿Sí? A vos habitualmente te dicen del empleado municipal, lo que generan es miedo. Hoy yo, después de la interna, tengo un montón de empleados municipales nuevos que quieren militar con nosotros. Un montón. Uh-huh. Empleados de 10, de 15 o de 20 años. ¿Cómo es que tengo? ¿Cómo que tengo? Claro, como dicen, tengo un montón de empleados. Un montón de empleados nuevos. Sí. O que no nuevos, son digo, suyos. Que no son míos. Personas municipal, claro. De esos 5.000 agentes municipales, sí. Que me vinieron a ver con ganas de militar en el Frente Cambiemos. Y está bien. Pero empleados que tienen 10, 15, 25 años de servicio. Sí. Digo, ¿y cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Y la discusión es otra. La discusión es si el empleado municipal trabaja, cumple horario, respeta al vecino, ¿qué importa cómo piense? Y lo que me pasó con esta nota es que la realidad es que me harté, ¿sí? Porque encima es mentirosa. Porque decir que después de la interna me dieron 15 contratos cuando es mentira, sí, digo, me cansé. La realidad es que fue un tema de cansancio de que se haga política de las mentiras y no se haga política de la discusión de la función pública y de la política pública. Entonces lo que hice ayer fue decir, si vos decís esto, bueno, a ver, yo hago mi autopedido informe. Pero es más, hasta intenté no involucrar a nadie, porque yo pedí una moción diciendo, digan lo que yo tengo desde el 10 de agosto para adelante, que no tengo ni uno nuevo, ¿sí? Es más, yo tengo los legajos de cada uno empleado municipal y yo tengo un legajo que es 2.300, creo que yo no se debía tener 10 años. Uh-huh. Entonces, digo, hagan una exposición de lo que yo tengo. No pedía el todo el cuerpo, digo, si quieren, hagámoslo de todo el cuerpo. Entonces, digo, ¿por qué lo usted hice? ¿Usted pidió altas y bajas? Altas y bajas nuevas a partir del 10 del día de agosto. Bueno, tuvimos algunas visitas, esto es una radio comunitaria y justamente estábamos recibiendo a una vecina hablando algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la justicia. Con la justicia y con la injusticia. Continuamos con el concejal Leonardo Coppola. Leonardo Coppola, que es candidato a intendente en las próximas elecciones de octubre por el Frente Cambiemos. El Frente Cambiemos, que bueno, nuclea básicamente a las tres fuerzas mayoritarias, que son el PRO, la agrupación de Lilita Carrió, por otro lado, y la UCR oficial, ¿no? La Unión Cívica Radical, que bueno, ha decidido integrarse a este frente. Y bueno, teniendo divisiones y militantes que decidieron dejar a la Unión Cívica Radical y que finalmente bueno se integraron al Frente para la Victoria, ¿no? Hemos tenido aquí invitados militantes justamente radicales que no estaban de acuerdo con esta decisión. Bueno, pero Coppola, en este caso, y en el distrito de Moreno, es el candidato a intendente por este Frente Cambiemos, y su origen tiene que ver con el PRO, ¿no? Allí es donde ha militado y donde ha construido su carrera política. Leonardo Coppola, en relación a los empleados que tiene a su cargo, bueno, dijo esto, dio información en relación a la cantidad de personas que tiene a su cargo. Esto dijo Leonardo Coppola. El presidente lo ha dicho, digo, están los asesores, están los secretarios, sí, y están los que trabajan en la oficina. Sí. Digo, después hay empleados municipales, sí, que trabajan con uno, que van, cumplen su horario y después vienen a la oficina o van a un local partidario. ¿Cuántos tiene usted? ¿Que militan conmigo? Sí, no, que un va, montón. Un montón. Hoy un montón, porque después de la interna, sí, hay mucha gente que militaba en otros espacios políticos que no le gusta la otra alternativa, no, y decidió venir al Frente Cambiemos. A mí me parece muy bien establecer la diferencia. Pero es clara la diferencia. Digo, hay gente que entró conmigo, digo, mi secretaria. Sí. Sí. ¿Cuántas personas entraron con usted o en el tiempo que usted lleva con usted? Tres personas son. Nada más. Nada más. Personas nuevas, nada más. Después hay gente que trabaja en la municipalidad, que ha ingresado a la municipalidad y que trabaja con uno de la militancia. Uh-huh. O hay gente que hace muchísimos años que está en el consejo y que trabaja con uno. Sí, digo, a ver, yo tengo un empleado municipal que es José Pogonza, que hace 18 años que es empleado municipal y está en mi oficina. Sí, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y por eso qué tiene de malo? Entonces, digo, la discusión es otra. Y a mí no me preocupa decir si tengo uno, tengo dos, tengo tres. Lo que me preocupa es que los demás frentes están condicionando la decisión del empleado municipal. Uh-huh. Están condicionando su espíritu y su voluntad de con quién trabajar. Digo, por eso yo lo dije claramente al empleado municipal. Si yo el 11 de diciembre tengo la suerte de ser intendente, lo único que le voy a exigir, ni siquiera pedir, exigir porque es mi obligación como intendente, es que el empleado municipal trabaje y respete al vecino. Después, puede pensar distinto, puede tener la vocación de pensar y trabajar con otro. Y puede otro, no militar con, y puede no con militar nadie. Con nadie. Pero por supuesto. Digo, mi obligación como intendente es que respete al vecino en la función pública. Uh-huh. Y mi obligación como dirigente y conductor es enamorarlos. Bueno, el objetivo de Leonardo Coppola es enamorar a los vecinos. La intencionalidad de Coppola, dando cuenta de, por lo menos, la visión que él tiene de cómo se conforman la planta que, bueno, que da vida al Consejo Deliberante, obviamente más allá de los concejales, ¿no? Los propios concejales. Y bueno, hacía esta división Leonardo Coppola en relación a las personas que cada concejal tiene en concepto de asesores, ¿no? Y hablaba, bueno, tres personas, ¿no? Que son las que están asignadas por la normativa. Los otros son empleados municipales y bueno, ahí se establecía que, bueno, algunos pueden militar, otros no militar, algunos militar para la persona con la cual concretamente se está trabajando o no. Por lo menos esto es lo que establecía Leonardo Coppola. Ahora, lo que obviamente a todos nos llama la atención es por qué esto es un tema a tratar, si fuera algo tan claro, tan transparente, tan fácil de comprender. Bueno, la cuestión es que no es tan así, no es tan fácil de comprender. Las relaciones clientelares se establecen, esto que hablaba Leonardo Coppola, que tiene que ver con la persecución, lo que tiene que ver también con el gestionar lugares de trabajo para aquellos que hacen militancia para algún frente y que, bueno, reciben como retribución ese puesto y que potencia toda esa militancia sin necesariamente estar dentro de estos tres empleados que forman parte de los asesores de un concejal, ¿no? Y que de algún modo podría suponerse, y se supone por supuesto, que habría negociaciones debajo de la mesa en relación a estos puestos que se entregan como prebendas en la negociación entre el Poder Ejecutivo y los concejales y las diversas fuerzas que conforman el Consejo Deliberante. Este sería el tema, ¿no? Ver cómo en estos puestos se negocia bajo la mesa cuestiones que hacen al poder político entre las fuerzas del Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo. Coppola fue un poco más explícito y habló de los empleados, la cantidad de empleados, pero yendo un poco más concreto a la hora de mostrar su visión y, bueno, y de proponer cursos a seguir. Escuchamos a Leonardo Coppola. 1, 2, 3, 4, 5 son. Por eso. ¿Sí? Me dijo bien, Barrero. 5, bueno, exactamente. Cada concejal tiene 5 empleados. Y algunos, yo el caso, aparte, por ejemplo, del secretario de asesor. No, yo aparte de eso, tengo, por ejemplo, un empleado municipal como es José Pogonza, que lo tengo en comisión. Uh-huh. Y que labura en la oficina. Ahora, y ¿Pogonza que viene, hace cuántos años trabaja? 18 años. Bueno, Pogonza decidió militar con usted. Digo, ¿qué tiene de malo? No, pero no tiene nada de malo, pero me parece que ahí está. Esa es la, yo creo que esa ahí es está, la discusión. El tema. Esa es la discusión Pogonza, que hay que dar. Pogonza eligió estar hace 18 años que trabaja. Digo, pero yo creo que ahí está la discusión. Digo, por eso yo diría lo que yo voy a hacer como intendente y es lo que yo marcaba ayer la postura de, por ejemplo, en el campeonato de Evita. ¿Sí? Digo, lo imprescindible en estos dos meses, y debería ser siempre, y vos sabés que yo lo he hecho desde mi función siempre, que mucho se me ha tildado de por qué votaba a favor cuando era oposición, y mi postura siempre, yo voy a votar todo lo que creo que esté bien para el vecino, lo voy a acompañar, lo traiga quien lo traiga, y voy a desaprobar todo aquello que creo que está mal para el vecino, porque mi función es trabajar para el vecino. Yo hice Empecé lo que debía con usted, claro. Yo hice lo que debía hacer. Sí. Y lo que... Y es más, por más que se haya desaprobado, si el presidente la semana que viene, la próxima sesión, quiere llevar las altas y bajas mías, va a dar cero, las altas y bajas desde el 10 de agosto, pero que lo haga, por más que esté desaprobado, yo se lo autorizo. Claro. Como autor del proyecto, uh-huh. Yo se lo autorizo. Y va a decir que no tiene bajas. Cuando vos y no tiene altas. Cuando vos no tenés nada que esconder. Por eso. Digo, a ver. Por eso es ridículo. Digo, si nadie tiene nada que esconder. Te vuelvo a repetir. Digan tengo lo que dos tienen. Empleados en comisión. ¿Y? ¿Qué tiene de malo? Empleados de muchísimos años. Uh-huh. ¿Sí? Carlos Galeano, hombre de Álvarez, trabaja en seguridad. Y a la tarde milita conmigo, lo vas a ver en la mesa de Álvarez. Claro, pero tiene ¿Y qué el trabajo tiene de malo? Pero, a ver, la pregunta es... Fichan, marcan horario. Por eso, ¿tienen el trabajo porque usted pidió por ellos? No, trabajan hace muchísimo tiempo. Por eso, por sí, eso. Sí hay una realidad. Hay algunos que el 10 de diciembre lo habían echado. El 10 de diciembre porque de... habían cuando uno ingresó, volvió al consejo. Ajá. Y yo... En 2013. Y yo con alguno que echaron, ¿sí? Usted pidió me pareció ilógico la justificación que se daba de echar sin justificación. Obviamente fui y lo hablé. Y lo entendieron. Es decir, usted habló con juez. Totalmente. Ajá. Sí, y, como y se fue, debe. Digo, las cosas funcionales y fue reincorporado. Por eso dicen que usted tiene gente. Exactamente. Ajá. Pero a ver, yo como no lo haría... Digo, y eso lo voy a demostrar el 11 de diciembre cuando sea intendente, como no lo haría con ninguna fuerza política, porque con la comida de la gente no se juega, ¿sí? Y esa persona municipal que trabaja alimenta a su chico con eso. A personas como este caso se lo echaron el 31 de diciembre para la fiesta. Sí, pero los contratos después de 18 años, Rubén. Sí. Pero también es una cosa ilógica. Hay que devolver a recuperar, hay que devolver a recuperar la carrera municipal, que el empleado municipal sienta que es parte, recuperar la capacitación, recuperar el logro de ser empleado para que se sientan felices por trabajar y atender bien al vecino. Digo, hay que recuperar la institución municipal. Bueno, ahí finalmente se llegó al meollo de la cuestión, que era un poco lo que yo estaba adelantándoles un poco desordenadamente. Se trata de que justamente si fuera todo tan claro, no habría razones para que los concejales dijeran efectivamente quiénes son los empleados que están trabajando bajo sus órdenes, llevando adelante actividades dentro del Consejo Deliberante y también en el municipio, y que bueno, militan dentro de los frentes que cada uno lidera, ¿no? Los concejales. Que integran cada uno de los concejales. Y que, bueno, si en estos casos lo que se verifica es obviamente un trabajo que da cuenta de un empleo municipal que potencia una militancia política y que, bueno, constituye el clientelismo, ¿no? El clientelismo como una relación de política, en definitiva, ¿no? De construcción política, porque si yo consigo, o si un político, no yo porque yo no soy ningún político, pero un funcionario o un representante de la ciudadanía consigue por gestiones con el Ejecutivo Municipal empleos, cargos, y los distribuye dentro de su militancia, y esta militancia obviamente ve reconocido su participación en cada uno de los frentes, en algún frente con un empleo, por supuesto que va a seguir militando con mayor fuerza y con mayor convicción, ¿no? Porque le sustenta, en definitiva, la materialidad de la vida. Bueno, eso obviamente es lo que se llama clientelismo. Y bueno, y eso es lo que se está tratando de identificar, si esto existe o no, en los cargos que se adjudican en relación a el Honorable Consejo Deliberante. Y por otro lado, y yendo más a cuestiones que tienen que ver con cómo eso se efectúa, si estos empleados realizan trabajo efectivo, es decir, si realmente van a cumplir horario o hacen como que cumplen horario, no hacen el trabajo que supuestamente se les está pagando por hacer, y bueno, y claramente constituye una relación clientelar que en definitiva lo único que hace es quitarle recursos a el erario público con el solo objeto de ser parte de una negociación dentro de las fuerzas políticas que integran el Honorable Consejo Deliberante y el Ejecutivo local. Bueno, Leonardo Coppola, buscando y diciendo que lo que hay que hacer es transparentar, es dar la información, y en este sentido José Barreiro, ¿no? Había hablado de esto, ¿no? De la información concreta. Y el Honorable Consejo Deliberante, según José Barreiro, presidente del Honorable Consejo Deliberante, tiene 40 personas de planta, 22 concejales, 22 asesores, 22 secretarios y 20 segundos asesores. Aparte, cada concejal tiene 3 empleados cada uno. Estamos alrededor de 200 empleados, esto decía José Barreiro. Hay 20 concejales que tienen 6 empleados cada uno, y dos ediles tienen 5 empleados, sin contar el personal administrativo del cuerpo. Bueno, esto es tiene que ver con esta certeza de José Barreiro, que en definitiva se traduce en 140 personas trabajando en el Honorable Consejo Deliberante en condiciones que, bueno, no quedan del todo claras, y hace años que están en estas condiciones y que, bueno, de vez en cuando aparece alguna iniciativa que da cuenta de, no sé si de interés de transparentar, pero por lo menos de utilizarlo políticamente. Así lo utilizó Walter Festa dando declaraciones a este portal de noticias La Política Online, que motivara que Leonardo Coppola saliera al cruce a decir, bueno, si esa es la idea, transparentemos cómo se asignan y cómo se desempeña este personal administrativo en el Honorable Consejo Deliberante. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Es que siempre estarás en mí. Una voz, como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a respirar, a seguir. Estábamos hojeando, bueno, la izquierda diario, bueno, porque justamente había publicado en su página oficial de Izquierda Socialista, no Izquierda Diario, sino Izquierda Socialista, perdón, una noticia en relación a la patota armada kirchnerista de la agrupación UES en las elecciones de la Facultad de Sociales. Estamos hablando de la UBA, la Facultad de Sociales de la UBA, y bueno, militantes de Izquierda Socialista, reitero, de Izquierda Socialista, dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, dentro del FIT, están en este momento en elecciones en el Centro de Estudiantes de esta facultad, y bueno, están denunciando en esta publicación una agresión y la presencia de una patota armada con armas de fuego allí mismo en la facultad en momentos en los que se realiza la elección. Está en comunicación telefónica Nahuel Fernández, que es candidato a presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales por la izquierda al frente, que bueno, nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo en estos días ahí en la Facultad de Sociales. Buen día, Nahuel. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, buen día. ¿Qué tal? Comentanos qué es lo que ha sucedido, cómo ha sido esto de la presencia de esta patota amedrentando a militantes de la izquierda allí en la Facultad de Sociales. Acá en la elección de Centro de Estudiantes que se está llevando adelante durante esta semana, estamos dando una pelea, digamos, en una elección muy disputada, entre lo que es la lista 21 que compone la Cámpora, que compone el sector de Nuevo Encuentro de Sabatella, que compone una agrupación de sociales que se llama la UES, que también es kirchnerista, y el Frente de Izquierda, en una elección que es muy disputada. En el marco de esta elección, durante toda la semana vimos movimientos raros, y el día de ayer ya fue algo excesivo, porque había 8 patobas, una patota de Barras de Morón, de Barras de Atlanta, que se dedicaron a amedrentar a los compañeros y a estar cerca de las urnas del centro de estudiantes, de la elección del centro de estudiantes. Lo cual nos parece que va más allá del folclore de cualquier elección, de cualquier disputa política, y tiene más que ver con los métodos del PJ, de la burocracia sindical, y es algo que, por lo tanto, estamos repudiando y estamos haciendo público, obviamente para resguardar también la seguridad de todos nuestros compañeros. ¿Hubo algún tipo de agresión directa, concreta, o fue la presencia bastante clara, ¿no? Porque estamos también viendo fotos que ustedes han publicado y se los ve dando vueltas y, digamos, haciendo una presencia, obviamente, a las claras, mostrando no ser, digo, con intención, no ser estudiantes y tratando de hacer presencia en número en los lugares de votación. ¿Pero hubo incidentes concretos? ¿Pasó algo en relación a la presencia y en el trámite, digamos, de la elección? ¿Hubo agresiones de algún tipo? Mira, no llegó a haber agresión física porque obviamente ante este hecho, que es un escándalo para la facultad, se juntaron alrededor de 100 compañeros y les pedimos que se retiraran. Pero en un primer momento, digamos, el diálogo no fue bueno. No se llegaron tampoco a cruzar insultos, pero era un diálogo bastante cerrado, digamos, bastante áspera la situación, muy incómoda, y hubo compañeros que fueron amedrentados por ellos. ¿Qué fue lo que, en definitiva, constituyó este diálogo? ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que les decían, no? Para justificar la presencia de ellos ahí. No, ellos decían que a nosotros que nos importa, que hacían ellos acá. Y nos decían, no, estamos esperando, estoy con un amigo, ¿qué carrera estudiás? Le preguntábamos, ¿de dónde sos? O sea, era gente que claramente no era de la facultad, no conocía la facultad y no tenía nada que hacer en la elección. Era una patota que es bastante raro, nunca hemos visto en los años que llevo yo acá en la facultad. Bueno, se cortó. Vamos a ver si podemos restablecer comunicación. Tiene que ver con este avance que ha tenido las diferentes agrupaciones kirchneristas en las universidades nacionales, ¿no? Dentro de los centros de estudiantes, luego de un periodo en el cual la fuerza del kirchnerismo no les permitía competir en las elecciones de manera más o menos exitosa, y pasado, bueno, mucha agua bajo el puente, hace ya unos años, podemos decir 5 años, se ha empezado a conformar diferentes agrupaciones con posibilidad de disputar centros y ganar centros de estudiantes en las diversas universidades, ¿no? Teniendo un avance importantísimo por lo que luego de la fallida Franja Morada, que en su momento, bueno, hegemonizó la universidad, los centros de estudiantes, luego de las elecciones del 83 y la llegada de la democracia, y que fuera recomponiéndose, o mejor dicho, reubicándose en tiempos menemistas, haciendo alianzas con agrupaciones menemistas. Bueno, la izquierda era oposición en esos momentos, y bueno, llegando a estar en lugares importantes dentro de todos los centros de estudiantes, luego del 2003, bueno, 2001, 2002, 2003, y hasta, pongo yo una fecha, 2010, en el cual las diversas agrupaciones kirchneristas fueron ganando espacio. Y en ese contexto, bueno, se está dando esta esta elección reñida y peleada en el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA. Estamos nuevamente en comunicación con Nahuel. No, nueva llamada. Se cortó nuevamente. Vamos a ver si podemos... Está en la universidad, me está comentando aquí la producción, Steffi, que tiene nombre, la producción no es una entelequia, sino que es Steffi, pero es así se dice en la radio. Bueno, como dijo Steffi, esta es una radio comunitaria, Steffi nos dijo que está difícil la comunicación porque está, hoy es el último día de las elecciones del Centro de Estudiantes ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y justamente están haciendo presencia porque, bueno, se temía por las urnas que estaban guardando los votos, ¿no?, de los estudiantes, ¿no?, ante la presencia de estas patotas que, bueno, que se paseaban en inmediaciones de las urnas, obviamente vigilando y, bueno, haciendo una presencia de amedrentamiento hacia los militantes y también a los votantes. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. En este corto comunicado que publicó la lista y la agrupación de Izquierda Socialista del Centro de Estudiantes de Sociales, dice lo siguiente: la agrupación kirchnerista UES, trajo a las elecciones una patota armada que agredió a estudiantes de la izquierda al frente. Anteriormente, Axel Kicillof, Daniel Filmus y Mariano Recalde habían venido a la Facultad de Ciencias Sociales a apoyar a la Cámpora. Y la UES, en su intento desesperado por ganar el Centro de Estudiantes. Ahora trajeron a una patota armada para ganar el Centro de Estudiantes de la mano del Gobierno Nacional y las autoridades universitarias. Llamamos a todos los estudiantes a repudiar a esta patota en las urnas y derrotar este nuevo intento de cooptación kirchnerista votando masivamente el viernes, o sea hoy 11 de septiembre, último día de votación, a la izquierda al frente. Bueno, parece que la comunicación se hace dificultosa y, bueno, seguimos en Recorte Informativo, vemos a ver si podemos restablecer la comunicación. Recorte Informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, no, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. El próximo sábado, 12 de septiembre, el próximo sábado es mañana, 12 de septiembre, se realizará el 18º Encuentro Regional de Mujeres. A veces se dificulta leer los números romanos. Bueno, 18º, efectivamente, Encuentro Regional de Mujeres. Jornada abierta y gratuita para todos. En la calle, voz de lucha, nuestro grito ya se escucha. Charlas informativas, talleres, música, feria y marcha. De 9 a 18 horas en la escuela número 1, Belgrano 3740, en San Martín. Esto se realizará en la escuela, vuelvo a reiterar, en la escuela número 1 de San Martín, en la calle Belgrano 3740. El Encuentro Regional de Mujeres es un espacio construido por organizaciones sociales, políticas, barriales, feministas, comunitarias y partidarias, por movimiento de desocupadas, de trabajadoras de la salud, de la educación y otras mujeres, quienes desde hace 24 años nos autoconvocamos para debatir sobre nuestras realidades conurbanas. Se trata de un espacio abierto y gratuito para todas aquellas que tengamos la inquietud y las ganas de ampliar nuestros derechos, de aventurarnos a un cambio, de encontrarnos con otras. También es una oportunidad para pensar y organizarnos localmente y para avanzar en la construcción de una vida más justa, más libre, digna y soberana. La única condición para participar es autopercibirse como mujer. Creemos que son necesarios los espacios propios para enlazarnos entre nosotras y es por eso que pedimos a nuestros compañeros varones que respeten y acompañen la modalidad del encuentro tal como lo desarrollamos desde 1991. Solo las mujeres podemos participar de los talleres y permanecer en la escuela durante la jornada. Hay todo un debate en relación a esto, ¿no? En momentos en los cuales la inclusión parece haber dominado el discurso ético en todos los frentes y pedir un espacio particular, digamos, con ciertas particularidades, bueno, hace necesario este último párrafo en el cual se hace la aclaración que la única condición para participar es autopercibirse como mujer. Creemos que son necesarios los espacios propios para enlazarnos entre nosotras y es por eso que pedimos a nuestros compañeros varones que respeten y acompañen la modalidad del encuentro tal como lo desarrollamos desde 1991. Iremos informando cuando tengamos información en relación al encuentro de mujeres y podemos seguir estos debates en relación a la manera que tienen las mujeres de autoorganizarse para luchar por sus derechos, para conseguir transformar algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos. Antes de irnos, quería recordar algo que hemos estado comentándoles últimamente, que es que este sábado 19, no este, porque este sábado es 12, este sábado estará el Encuentro Regional de Mujeres, sino el siguiente sábado, el sábado 19 de septiembre, se realizará a las 22 horas la Primavera Bullicio. La Primavera Bullicio, una fiesta integral, porque no solo es fiesta y pachanga, sino que además va a haber eventos artísticos, y estará organizado por los compañeros del programa Mundo Bullicio, que se emite por esta radio comunitaria. Está dando vueltas el spot publicitario, con las voces de Javier, de Emma y de Guillermo, de Guille. Guille que se integró a Mundo Bullicio luego de haber llevado adelante los domingos el programa Peor para el Sol, ahora está integrado a Mundo Bullicio y realizaron ese spot en el cual se hace un recuerdo de Silvio Soldán y del programa Feliz Domingo, que para algunos no significa nada, y para algunos mayores como yo, nos trae recuerdos. Primavera Bullicio, entonces, sábado 19 de septiembre, 22 horas puntual, en Martín Fierro. Martín Fierro, este local que está a una cuadra del hospital, en Avenida del Libertador 875, una cuadra yendo hacia la Gaona, hacia el acceso este. Desde el hospital una cuadra hacia allá sobre Libertador. Libertador 875, a las 22 horas, no este sábado, sino el sábado siguiente. ¿Y qué va a haber? El acústico La Domessi, teatro Nano Gándara, ex de la Sala Alberdi, bandas en vivo. Estará Mil Especies, Té de Tilo y Encontrados en la Esquina. Todo será puntual. Todo será puntual, sobre todo si la gente es puntual, siempre eso ayuda a la puntualidad. Y lo contrario obstaculiza esa puntualidad, así que me imagino que la intencionalidad de los compañeros va por ese lado. Cumplir los horarios es importante, no es algo que nosotros solemos hacer en el programa, pero hacemos nuestro esfuerzo. Primavera a Bullicio, sábado 19 de septiembre, 22 horas. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Les recordamos también que efectivamente mañana, y esto es ya está más cerca en el tiempo, el Encuentro Regional de Mujeres se realizará en San Martín, en el distrito de San Martín, cerquita de la ciudad de Buenos Aires, digamos cerca de la General Paz, bueno, en la escuela número 1, Belgrano 3740, desde las 9 de la mañana a las 18 horas. A las 6. Se van a juntar en el Cóndor, el Cóndor Cliff, a las 8:30 para ir para allá. Las mujeres al pie del cañón se dirigirán hacia la escuela número 1, Belgrano 3740. A las 9 no llegan, pero bueno, los talleres empiezan más tarde, me dice acá. Así que a las 8:30 se van a juntar. Y a las 9 abren las puertas de la escuela, pero bueno, los talleres supongo que empezarán un poco después. 8:30 aquí en el Condor Cliff, mujeres al pie del cañón se juntan para ir para allá. 18º Encuentro Regional de Mujeres, jornada abierta y gratuita para todas. Sábado 12 de septiembre y la única condición para participar es autopercibirse como mujer. Creemos que son necesarios los espacios propios para enlazarnos entre nosotras y es por eso que pedimos a nuestros compañeros varones que respeten y acompañen la modalidad del encuentro tal como lo desarrollamos desde 1991. Solo las mujeres podemos participar de los talleres y permanecer en la escuela durante la jornada. En la calle, voz de lucha. Nuestro grito ya se escucha. 18º Encuentro Regional de Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos estamos yendo. Hacemos este programa de lunes a viernes. Gus, Cintia, Rubén, Bernardo, chau, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y pueden ir al Encuentro Nacional de Mujeres, como les decía anteriormente. Chau. A sus hijos, hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan.